locutor, interferencias, catecismo eléctrico, reciente, quemando el transistor, amantes de la carne cruda, recatado trapo, sin manos ruda, recatado trapo, guitarras delincuentes, recatado trapo, cerveza caliente, la sé. No quiero currar, quiero vivir, cadenado al tiempo, imposible huir, a toples guarros, vitamina párame, este poder crudo, se puede destruir, amantes de la carne cruda, recatado trapo, mis manos tornudas, recatado trapo, guitarras delincuentes, recatado trapo, cerveza caliente, base. ¡Dale calle, Rubio! Amantes de la carne cruda, me ha cantado trapo. Mis manos cornudas, me ha cantado trapo. Guitarras delincuentes, me ha cantado trapo. Cerveza caliente, ¡ah! ¡Yepa! ¡Aopa, gente! Saludos desde Irola Irratia, esto es Rock a todo trapo. Edición del 23 de marzo. Aquí vamos a estar hoy con un programa especial, un monográfico hablando bien y hablando de un sello llamado H Records, que ahora se ha rebautizado y ahora es New H Records. Un sello que estuvo en activo, bueno, nació hacia el 2002 en Reus, de la mano de Yuzi Rostra, un aficionado al rock and roll que decidió pasar a la acción y se puso a editar un montón de disquitos de un montón de bandas, principalmente estatales. Y estuvo activo hasta el 2006 y luego, después de un periodo de inactividad que ha durado pues prácticamente 6 o 7 años, pues ha reaparecido. Así que estamos de enhorabuena. Nosotros nos vamos a centrar en repasar el catálogo, el extenso catálogo, un montón de referencias editadas por el sello H Records, pues eso, entre los años 2002 y 2006. Bueno, lo que nos dé tiempo, porque fueron casi 50 referencias las publicadas por el sello. Y bueno, también tendremos ocasión de charlar vía teléfono con el alma, con el motor del sello, con Yuzi. A eso de las 5 de la tarde, vía teléfono, pues charlaremos un ratillo con él para que nos cuente lo que fue y lo que será esta nueva etapa, ahora bajo el nombre de New H Records, que ya ha, bueno, que además ya se ha estrenado, pues nada, hace cosa de una semana, con la primera nueva referencia y de lujo, un single de Chris Masuak y Los Eternos. Chris Masuak, el guitarrista, uno de los guitarristas de Radio Birdman y demás bandas australianas de rock de alta energía, que ahora está afincado en Galicia y bueno, pues se ha hecho colega de Los Eternos, de ese trío de Cedeira, y juntos están ya en la carretera con esta referencia, con este estreno para ellos, este single con dos canciones. Y yo creo que para empezar el programa, antes de empezar a mirar atrás, vamos a mirar al presente y al futuro de New H Records, pues con este disco, que es la primera referencia de esta nueva etapa y que trae dos canciones, como os decía. Por la cara A, pues un tema que vamos a escuchar ahora, se titula Another Lost Weekend, que es un estupendo pelotazo de power pop, y bueno, pues así damos bienvenida a New H Records y luego empezaremos a repasar el catálogo, todo lo que podamos de lo que fue HR Records entre los años 2002 y 2006. De momento, Chris Maswak y Los Eternos, Another Lost Weekend, es lo que vamos a escuchar. Sí, señor, ahí queda eso, ahí queda ese temita que pertenece al single de Chris Maswak y Los Eternos, la primera referencia que edita New HR Records, la continuación de HR Records después de esos años de inactividad. Y bueno, luego al final del programa, espero que no se me vaya la olla, escucharemos la cara B, el tema que va en la cara B, que se titula Animal, que es una pasada. Y bueno, pues vamos a empezar un poco a repasar. Un poco vamos a intentar seguir un orden cronológico. Como os decía, el sello apareció en el 2002, pues un poquito para editar el primer disco de Toracinas, la conexión de Reus, porque bueno, Yuzi de Reus, pues supongo que lo primero que se le ocurrió fue editar a Toracinas, que eran de su misma ciudad, y iban a sacar de su primer trabajo. Y bueno, pues un disco estupendo, la verdad. Fresas, coca y champán. Yo creo que es ya uno de los clásicos dentro del catálogo de HR Records. Y bueno, pues el disco que traía como 13 temas, editado únicamente en CD en el 2002, como os decía, la primera referencia que publicó el sello. Y nada, vamos a escuchar, pues bueno, yo creo que es el tema estrella, digamos, ese tema que a todo el mundo le encanta. Se titula Arena Caliente. Cuántas veces lo hemos escuchado y disfrutado también en directo, porque ya a partir de aquel momento Toracinas empezaron a moverse bastante, visitaron Euskal Herria en varias ocasiones. Y bueno, vamos a escuchar ese Arena Caliente de Toracinas. ¡Ay! labios gordos, qué oportunidad. Una calurosa noche, ella supo dónde la quería llevar. Era inglesa, con pecas, de piel rosada quemada por el sol. Bajamos a la playa, yo empalmado y ya mojada, tirados boca abajo, yo mi cara entre sus nalgas. Allí junto a la orilla, le arranqué sus bragas. Y en la arena caliente, por detrás, venga, os arrodillan los dos. La conocí en agosto y después de aquella noche no la he vuelto a ver. Forma de agarrarme y de lamerme los pies. Era inglesa, con pecas, y gemía mientras el agua bañaba su piel. Temazo, sí señor. Eso sí que es un clásico. Por lo menos al nivel de punk rock estatal y en el underground, Toracinas dejaron este primer disco de la mano de H Records estupendo. Fresas, coca y champán. Una lástima que no fuera editado en LP, en vinilo. Bueno, pues siguiendo un poco con la conexión y la cercanía, la siguiente banda que vamos a escuchar son The Reapers, también de Tarragona, del área del Arboc. Y su primer disco lo publicó, creo que este era su primer disco, No Mort, en el 2002, también editado en CD. H Records lo puso en circulación. Y bueno, la banda ya sabéis que sigue en activo, hace poquito han sacado su nuevo trabajo, ya llevan unos cuantos. Y nada, vamos a escuchar un tema que se titula Miss Tu y suena así, The Reapers. Breaking sight, feeling it. Wrist ears aching, but gently made. Rather estaban The Reapers llevándoselo todo por delante desde el disco No Mort, ese temita que hemos escuchado. Y bueno, la siguiente referencia, la número 3, era un 7 pulgadas del grupo gallego Rocajulas, que de aquí no podemos poner nada, pero bueno, que quede constancia de ello. Y vamos a lo siguiente, Bastardos, un EP de esta banda de Benidorm, también en el año 2002, publicado por H Records. Creo que eran 4 canciones, una de ellas en directo, y bueno, un vinilo de 7 pulgadas, de color naranja transparente, una preciosidad, una portada chula también. Y bueno, vamos a escuchar un temita. Es que tengo una pequeña duda con el orden de las canciones en el disco y tal, pero bueno, Throwing Up creo que es lo que va a sonar. En cualquier caso, si no es así, sí que serán The Reapers, así que adelante. Desde Benidorm. Caña. Señor, bueno, ahí estaban Bastardos desde Benidorm. No era el tema que comentaba el Throwing Up, era Move. En cualquier caso, una cañerísima banda que se estrenaban con este EP en el 2002. Luego creo que quedó pendiente que H Records publicara su primer LP, que años más tarde luego la banda lo puso en circulación con el sello Sonámbulo Records. Y bueno, de Bastardos, pues gente que luego formó Harrisons, Motocross y diferentes historias, siempre metidos en la peña más rockera y rock and rollera de Benidorm. Ahí dejamos a Bastardos. Y ahora otra de las joyas del catálogo de H Records son The Sucking Dicks de Madrid. que se estrenaron con un EP también publicado por HR Records. Y nada, pues traía cuatro canciones, una presentación estupenda, titulado 1977, y vamos a escuchar Ford Torino, de los Sucking Dicks. Luego vendría otra referencia más de esta peña, a cargo del sello. En cualquier caso, aquí tenéis esto. Tremendos, los Sucking Dicks desde Madrid se estrenaban con este EP en el sello HR Records allá por el 2002. Y bueno, menudo directo tenía esta peña. Yo creo que un par de veces o tres ya les pude ver en directo y era una auténtica pasada la energía y la locura que desprendían de Sucking Dicks. Bueno, y ya nos metemos en el año 2003, que bueno, ya a partir de ahí, digamos que la actividad del sello fue creciendo de una manera increíble. Años 2003, 2004 y 2005, una cantidad de referencias publicadas que, bueno, parecía increíble, ¿no? Luego le preguntaremos a Yuzi a ver cómo se las arreglaba para poder sacar a la luz todos estos disquitos. Bueno, pues de Easy Killers, la referencia número 6 del sello, publicado en CD, y bueno, pues una banda también de Barcelona, si no recuerdo mal, otra estupenda banda de punk rock and roll de alta energía, un disco titulado Smoking Cult con 11 temas, y bueno, vamos a escuchar esto que se titula Fucking Attitude, así que con vosotros The Easy Killers. You're alive, and everybody knows you don't think. Bueno, ahí estaban Diffy Killers y bueno, ahora seguimos con una nueva referencia, el número 7 y otro disco pues de los más importantes, creo yo, y destacados de los publicados por H Records, LP y CD de Discípulos de Dionisos. Era el tercer LP de la banda de Donosti, si no recuerdo mal, el título del disco Como una droga. Y bueno, ellos, los Discípulos, hasta ese momento habían publicado sus discos con el sello No Tomorrow de Castellón. Y sí que hay que comentar que quizás ya cuando surgió H Records, sellos como No Tomorrow o Rumble Records de Madrid estaban un poquito en horas bajas y bueno, habían bajado mucho la actividad en cuanto a ediciones. Y digamos que H Records tomó un poco el relevo, ¿no? y pudo ocuparse de las ediciones de grupos como Discípulos de Dionisos y demás. O sea que estuvo en el momento adecuado y pues eso, que fue un revulsivo también para muchas bandas el poder editar sus discos ahí. Vamos a escuchar, difícil de elegir, porque como siempre Discípulos de Dionisos nos enganchan, y vamos a escuchar Labios Misteriosos. Yo creo que es un tema bastante destacado del disco. Estaba dudando si poner Asesino el Rock and Roll, que durante años fue la sintonía de también del programa en Cosca Irratia, pero bueno, vamos a poner Labios Misteriosos, Discípulos de Dionisos, ahí. Thank you. temazo de Discípulos de Dionisos desde su disco Como una droga, editado por H Records en 2003. Bueno, pues lo que viene a continuación no es menos impactante, interesante. La referencia número 8, Nuevo Catecismo Católico y Safety Pins juntos en un LP CD estupendo. 100% punk rock, super fight. Y bueno, pues otro discazo del sello. Vamos a escuchar en primer lugar a Nuevo Catecismo Católico con el tema La Huida. Estupenda canción en castellano. El resto de temas, los otros tres temas iban en inglés. Y aquí está NCC. ¡Ya! Yeah. Pues otro temazo, Nuevo Catecismo Católico, que nunca fallan, y bueno, en este caso pues una gran canción que bueno, cuántas veces hemos coreado en los conciertos de NCC, y bueno, y creo que es uno de los temas que no pueden faltar en el repertorio en directo de Nuevo Catecismo Católico, la banda de Donosti. Acompañaban Safety Pins en este split, en este 12 pulgadas compartido, también editado en CD por H Records. Y bueno, pues vamos a escuchar algo de los Safety Pins, esto Worldwide Wretches. Face up to the grassroots. Let's stop, they do it, say war. Ahí están sobrevolando. Safety Pins, sí señor, que bueno, más tarde volverían a ser editados por H Records, a ver si llegan, podemos llegar hasta allí. Y nada, aquí seguimos desde Irola Irratia, rock a todo trapo, en este monográfico sobre el sello H Records, ahora rebautizado como New H Records. Estamos repasando el catálogo del sello y bueno, seguimos adelante. La referencia número 9, de nuevo Toracinas, en este caso con un EP de 4 canciones, también año 2003, y bueno, Popper, un poquito dando título al disco, a estas 4, a este 7 pulgadas, y vamos a escuchar esa canción de Toracinas, Popper, aquí lo tenéis. Mi niño drogas, no ha tocado drogas. Ah, vale. Hombre, si fumaba algún porrito, tampoco lo discuto. O si se tomara alguna pastilla de esas que llaman tasio. Éstasis. Toracinas dejando huella con ese Popper, tema incluido en ese 7 pulgadas, en ese EP editado por H Records. Bueno, vamos con otra banda, Super Camorristas. Esta peña, yo creo que eran de la zona levantina de Alicante o por ahí, o Benidorm. Y bueno, pues un EP también de 4 canciones. Vamos a escuchar Kill the Cop. Pues sin más, Super Camorristas, vaya nombre. Oh, Bueno, ahí estaban súper camorristas, como podéis ver, lo que predomina en todos los discos es el punk rock and roll, más garajero, más, no sé, bueno, hay algunas variaciones, pero en general ya veis por dónde van los tiros, ¿no? ¿Y cuál era el gusto, cuál es el gusto de Yuzi en este caso a la hora de editar a todas estas bandas? Bueno, vamos con una siguiente referencia que son Samesugas. Esta era la número 11. Un disco de 10 pulgadas también editado en CD. Seguimos en el 2003 y con esta banda gallega, Samesugas, Machine in Your Brain, el título genérico. Y bueno, pues vamos a escuchar algo de este disquillo. Por ejemplo, esto que se titula My Face Again. Y a ver cómo suenan Samesugas, también en activo en este 2013 ya. Estaban Samesugas, sí señor. Ese era uno de los temas incluidos en ese disco, en ese 10 pulgadas Machine in Your Brain, editado por H Records en el 2003. Bueno, pues como podéis comprobar, el 2003 fue un año con cantidad de ediciones por parte del sello. Todo continuaría así hasta que, bueno, ya sobre el 2005 la cosa decayó un poquito. Pero bueno, todavía había mucho que ofrecer. Y Smoking Bird es la referencia número 12, una edición en CD. Y bueno, vamos a escuchar un temilla que se titula 8 Days More, de esta banda que creo que eran también de la zona levantina, Alicante o así. Así que aquí tenéis Smoking Bird. Stop the power of the Joker. Don't hurry, I'm not a song slinger. I'm Ahí se van Smoking Beer desde la zona alicantina, si no recuerdo mal, o si no estoy mal informado. Otra de las referencias de H Records. Y bueno, seguimos. Ahora es el turno de un split 7 pulgadas compartido por Hollywood Sinners y Holy Ship. Bueno, pues a dos temitas por grupo. Otra estupenda referencia editada en un 7 pulgadas. Y bueno, pues aquí compartiendo estas dos bandas. Vamos a empezar con Hollywood Sinners, la banda de Toledo. Infidelity a Go Go. Estaban desde Toledo Hollywood Sinners con su garaje punk, y ahora vamos con los de León, con Holy Ship, otro grupazo, en este compartido, en este 7 pulgadas split. Vamos con esto que se titula Heading Out, y aquí están Holy Ship. Yeah. trouble too. Devil too. Ahí se van, Holy Ship. Estupendo este disco, este split 7 pulgadas compartido, Hollywood Sinners y Holy Ship. Bueno, seguimos. Vamos con la referencia número 14 de Real McCoyson, banda asturiana. Y bueno, pues un LP CD titulado Let It Drill. Y vamos a escuchar la canción, un temita que tenemos por aquí preparado, se titula Blue Manifesto, de Real McCoyson. Vamos a intentar conectar enseguida, en breves segundos, con Yuzi, para charlar un ratillo con él, que es el, digamos, el jefe del sello H Records, el alma, el motor de este proyecto. Aquí vamos con The Real McCoyson. I'm sweating. Bueno, pues ahí estaba el sonido de The Real McCoyson, esta banda asturiana, también editados por el sello H Records, ese disquito. Y bueno, creo que podemos saludar a Yussi. Yussi. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buena tarde. ¿Cómo va la cosa por ahí? Bien, por aquí, esperando un poco de lluvia. Sí, está el clima un poquito revoltoso, sí, por Reus. Bastante. Bueno, pues nada, aquí estamos metidos en harina. Me estoy dando cuenta que no me va a dar tiempo ni a poner las tres cuartas partes de todo lo editado por el sello. Y muchos discos, ¿eh? Demasiados, la verdad es que demasiados. Y bueno, pues oye, que ahí quedó la cosa, ¿no? Entre el 2002 y 2006, casi 50 referencias editadas. Sí. Y bueno, ¿cómo fue los inicios? ¿Cómo se te ocurrió meterte en esta historieta? Bueno, los inicios un poco fueron por casualidad, casi que sin quererlo, porque yo hacía un fanzine, era coleccionista de vídeos piratas. Ajá. Y un poco, pues lo típico, cambiando maquetas con gente y moviendo cosas, y me llegaban discos y tal, y un día salí de noche con los Toracinas. Y casi al día siguiente, al despertar, sin, como siempre hemos dicho, sin quererlo, ya estaba el sello montado, iban a grabar el disco y para adelante. Es que eso he comentado yo cuando hemos puesto Toracinas, que ha sido el sí. primer grupo prácticamente, porque fue la primera sí. referencia que publicó el sello. Pues he comentado que un poco me imagino que fue esa conexión de Reus, de que estabais todos allí, tanto los Toracinas como tú. Sí. Y creo que fue la ocasión, ¿no? Para... Hombre, sí, porque yo los había visto varias veces. Me acuerdo una vez en Tarragona con discípulos, en fiestas mayores por aquí, así al aire libre y cosas así. Y bueno, de hecho tampoco éramos lo que se dice amigos. Uh-huh. Nos conocíamos así de vista y tal, y porque venían al bar donde trabajaba yo y ponía música por las noches. Ajá. Entonces fue un poco... lo típico, vas hablando, y te digo, un día de estos que se lía gorda por la noche, uh-huh. y comentamos de, oye, pues graba tú una maqueta o algún CD, alguna cosa, y lo movemos por revistas y tal, un poco así, medio en serio, medio en broma, y luego se empezó, buscaron el estudio de Coqui en Castellón, uh-huh. grabaron las canciones, y se puso un poco como todo de cara y se empezó. Tú eso te metiste en lo de editar el disco de Toracinas, pero ¿ya pensabas que eso iba a tener continuidad, lo del sello y demás? No, fue todo un poco sobre la marcha, ¿no? No, era un poco, pues mira, en plan de, pues, como son de aquí, son colegas y tal, pues ya te digo, más que nada a raíz de lo del fanzine, ¿no? Que también muchos sellos han salido a través de fanzines. Claro, tú eras un aficionado al rock and roll, que hacías tus cositas y tal, sí. aparte de comprar discos, ir a conciertos, y hasta que decidiste meterte un poco más de lleno, ¿no? Sí, pero ya te digo, sin buscarlo muy eso de, es que quiero hacer un sello discográfico, no. Fue un poco en plan de, pues os voy a echar una mano a mover las maquetas en revistas, fanzines, radios, un poco así, y ya se dijo, pues mira, pues ya se graba un poco más en serio y se saca un disco. Uh-huh. Se fue mirando de cómo hacerlo y tal, y casi como aquel que dice, pero ya te digo, sin buscarlo, ¿eh? Uh-huh. Y a partir de ahí... Pues a partir de ahí, mira, hacía nada, casi al mismo mes de abril, el primer disco salió, me acuerdo, el 7 de abril del 2002. Ajá. Uh-huh. Porque son, ya sabes, son fechas de esas que no te olvidas nunca, ¿no? Uh-huh. Y hacía nada, ni una semana o dos, que me había comprado por correo el vinilo de los Reapers, de las Boss. Sí, sí, claro, que fue la segunda referencia. ¿A qué vinilo te refieres? Al No Mort. Ah, que ya estaba editado por aquel entonces en vinilo. En vinilo. ¿Quién lo sacó eso? Lo sacaron ellos mismos. Ajá. Que hicieron, es esa edición, no sé si te acuerdas, que era 150 copias en vinilo, que era la portada era un mural... hecha uh-huh. con sangre de cerdo. Sí, sí. ¿Conoces tú esa edición? Yo el disco no lo tengo, el de los Reapers. Ese disco vale, no lo pues, tengo. Bueno, pues este, ellos se lo hicieron ellos mismos y pusieron un anuncio en Ruta 66 para vender ese disco. Ajá. Sí, lo de la historia esa de la sangre, y eso sí me sí parece que me suena, sí. Sí, pues resulta que yo, pues mira, pues fui el único al que liaron y el único que compré ese disco por correo. Y al poco de enterarse de lo de Toracinas, estaban buscando a alguien que le sacara ese disco en CD. Un poco para, porque te digo, el vinilo eran 150 copias, se vendió enseguida y buscaban a alguien que se lo sacara en CD. Y como estaba ahí un poco como, ¿no?, animado, ¿no?, por lo de los Toracinas, porque la presentación en Reus, que se hizo en una sala de 400 personas, se llenó, se vendieron muchos discos, empezó a ir todo como un poco rodado, y me animé y dije, venga, va, pues este también. Y a partir de ahí, pues casi, ya te digo, sin quererlo, en cuestión de semanas tenía un sello, tenía dos grupos, teníamos conciertos y empezamos a salir en revistas, en Claro, webs, cosas y así, claro, y ya me para adelante. imagino que eso llamaría la atención de muchas bandas que se pusieron en contacto contigo, pues para ver si era Sí. posible la edición de sus discos, ¿no? Exacto. Sobre todo porque, bueno, no sé si tiene mucho que ver. Yo es que antes he comentado que haya, o sea, por el 2002, cuando empezaste tú con H Records, sellos que habían estado funcionando muy bien, como No Tomorrow Sí. o Rumble Records de Madrid, parece que estaban ya un poco de capa caída, ¿no? O que no Sí. les iban muy bien las cosas, o decidieron bajar un poco el ritmo, ¿no? Entonces, igual también eso Sí, motivó. un poco aprovecharse de eso un poco, pero tampoco buscándolo, ¿sabes? Porque realmente no es aquí por, a ver, ¿cómo te diría? Por darme las de guays, pero muchos de los grupos no es que yo fuera, oye, que te quiero sacar un disco, sino que ellos Claro. mandaban las maquetas, discos, y claro, y por ejemplo, me acordaré toda la vida, el día que me llamó Juan de Discípulos, de Dionisos, y yo estaba esperando esa llamada, y para mí era como hablar con una estrella casi, ¿no? Te Y gustaba claro, y mucho la pensar, banda, ¿no? hostia, es que Sí. este señor que para mí, que he ido a verle a conciertos, que es como una estrella del punk rock aquí, tal, me está llamando de si me podría interesar sacarle un disco, ¿sabes? Pues, Claro. y claro, te vas cogiendo carrerilla y van saliendo un poco las cosas un poco rodadas, ¿no? Sí, Y ya te claro, digo, ahí. muchos grupos también fueron por circunstancias, por casualidades. Yo siempre he dicho que muchos de los discos, por no decir muchísimos, se dieron por circunstancias. Porque mira, por ejemplo, el tercer single que saqué, aún en 2002, el de los Sucking Ajá, que también hemos escuchado un tema, sí. Dicks, este grupo lo conocí porque tocaron en Madrid con los Reapers. Y al poco tiempo coincidimos con ellos otra vez en el Morcilla Rock, en Villarcayo, que fue, creo, el día que te conocí a Sí, ti creo personalmente. que allí estuvimos disfrutando de aquella noche Vale, loca. y si disfrutamos, ¿eh? Sí. Que se nos hizo de día y todo. Bueno, y las morcillas por ahí dando Vaya, vueltas. pues un poco fueron casualidades, ¿no? Pues ese grupo acaba de grabar cuatro canciones porque habían ganado un concurso de conciertos allí en Madrid. Y los habíamos conocido y en poco tiempo coincidimos dos veces. Así a nivel personal congeniamos muy bien. Pues mira, pues Claro. venga, pues un single pa'lante. ¿Y cómo le vas a decir que no a una banda con semejante directo? Por eso aparte, que Claro. es que ya te digo, todo era como un poco que iba saliendo solo. Los Rocajulas también coincidimos en Madrid. La primera vez que tocaron Toracinas en Madrid, que fue la primera fiesta de la página web Pipun Rock, pues tocaron Toracinas con Rocajulas y Rancho Santo. Entonces también fue un poco, y eso fue en junio o julio, pues también un poco, te digo, mucho por casualidades y coincidir con grupos en conciertos, festivales y así, verlos en directo y decir, hostia, este grupo me interesa, o sabes, un poco sobre Claro, la marcha. pero bueno, yo lo que siempre me he preguntado, porque claro, una cosa es querer Y otra es poder, y ¿no? otra cosa es poder, porque claro, o sea, para sacar a la luz, para editar esta cantidad de referencias en tan poco tiempo, Yo me imagino que tiene que tiene que haber ahí una base económica bastante importante, que es lo que siempre me he preguntado. Hombre, sí, hombre, y... sí, yo nunca lo he dicho, ¿eh? Los primeros discos fui a un banco a pedir un poco de dinero. Ajá. En 2003, cuando saqué 6 o 7 discos de golpe, uh-huh. Se pidió un crédito al banco... Uh-huh. Y se sacaron varios discos de golpe, pero bueno, también... O sea, que ahí arriesgaste también, hombre, sí, lo tuyo, claro. Sí, hombre, lo mío, claro, es que la gente... A ver, es que ese es un tema que también me ha hecho mucha gracia también, que a veces la gente habla muy... muy hablar por hablar, sin saber. También se piensa que los discos los mandas el lunes a la fábrica y el martes por la tarde ya pasas a recogerlo. Uh-huh. No, tiene todo su proceso. Los primeros discos, sí, pues, a ver, estamos hablando del año 2002, yo tenía 22 años. Ah, 20, jolín. Una cosa así. Trabajaba en una fábrica del turno de mañana de 6 a 2 y el resto del día, pues para el sello, ¿no? Rock and roll. Rock and roll y, claro, y los fines de semana estos locos de viernes a domingo. Pues bueno, pues también tienes 20 y poco años y haces las cosas también muchas veces sin pensarlas y pa'lante y te van saliendo bien. Uh-huh. Y yo me nutría mucho de vender discos en conciertos y festivales. Uh-huh. O sea que más o menos tú veías que la cosa sí podía ir para adelante, ¿no? Que ibas un poquito recuperando lo invertido y esas cosas que hay que tener en cuenta, claro. Siempre, cada X tiempo, pues te escriben de una tienda. Oye, que quiero tantos discos. Toma, pues te entra dinero. Tal grupo presenta un disco en su ciudad, por ejemplo. Pues, a ver, yo me he pateado muchos fines de semana en Euskadi. He estado, casi que iba más a Euskadi, Madrid o Valencia, uh-huh. que casi que, como el que dice, que a ver a mi madre, ¿no? También, pues vas y pones tú, por lo típico, ¿no? Pones ahí tus 4 discos a vender y conoces gente y siempre era como un, yo siempre decía que era como un circulante, ¿no? Uh-huh. Saco un disco, tardas X tiempo en recuperar esa inversión, pero estás trabajando con dinero del, por decir algo, del segundo disco. Uh-huh, claro. Y luego sacas uh-huh. el tercero y con el dinero del tercero empiezas ya a trabajar con el cuarto y un poco así. O sea, pero bueno, que te salían más o menos las cuentas y que veías, sí, que era... Sí, y siendo, que siempre lo diré, siendo un... Y nunca lo he escondido y nunca me voy a arrepentir ni me voy a esconder. Siendo una cabra loca, también, eso también te lo voy a decir. Bueno, lo hecho está, ¿no? ¿Verdad? Exacto. Y bueno, pues ahí queda todo ese material, todas esas referencias, todos esos discos de grupos... Vamos, yo antes he comentado que aquí, bueno, pues hay discos más desconocidos y tal, pero luego hay discazos, pues eso, como el de Discípulos de Dionisos o el primero de Toracinas, no sé, el disco de NCC y Safety Pins, bueno, pues discos que son ya clásicos, digamos, dentro del rock and roll underground, ¿no? Sí, mira, el de, ya que citas el de los Safety Pins, como uh-huh. son de tu tierra, ese disco también salió de casualidad. De ir con Toracinas un fin de semana al mítico Chiverri de Urduliz, sí, mítico entre los míticos, luego por la noche salimos por Bilbao y conocer a Mikel Vips. Ajá. Y al cabo de, como se dice, de 2 cervezas ya estábamos hablando de hacer ese disco. Uh-huh. También lo que te he comentado antes, que muchos discos salían un poco casi sin quererlo y por casualidades y teniendo un poco de suerte también, uh-huh. ¿por qué no decirlo? Hombre, me imagino que algún grupo muy a tu pesar le habrás tenido que decir, pues es que ahora mismo no es posible. Hombre, o le decías, hombre, a todo, sí, que sí. Sí, y luego son cosas que también las he pagado, porque hay cosas, o sea, grupos que les dices que no, que lo sientes, que tal, que no, o que no es el momento, o que no puedes, y luego también lo he pagado, porque la gente, cuando le dices que no, Pues hay gente que se lo toma muy bien y hay gente que se lo toma muy mal. Bueno, hay gente muy desagradecida, desde luego. También. Sí, pues sí. Sí, de desagradecidos está el mundo lleno. Eso es una lección que también me costó, pero la acabé aprendiendo. Bueno, el caso es que ahí está todo lo que quedó en ese, sí, en esos años de, vamos, unos años, sobre todo 2003, 2004 y 2005, pues increíble, ¿no? En cuanto a edición, sí, de discos. Sí, yo sobre todo yo creo que la fase buena del sello fue la parte de desde que saqué desde que empecé, digamos, con sobre todo el boom ese con Discípulos, Nuevo Catecismo, Safety Pins, las que fueron a mediados de 2003, el single de los Hollywood Sinners y los Holy Sheep, que también a mí personalmente es de los que más me han gustado y más, sí, ya, y más ahí aprecio les tengo. Ahí nos hemos quedado, casi. Hemos escuchado, porque hemos intentado seguir un orden cronológico, sí, y nos hemos quedado en la referencia 14, que era el disco de Real McCoyson. Sí. Y bueno, luego ese salto ahí hasta que sacaron los LPs de Real McCoyson y los chicos, que fue a finales de 2003, y luego enlazar los LPs de los Fumestones, 14 Killers y los Biscuit, que fue eso a principios de 2004. Yo creo que ese tramo es un poco, ahí fue como los mejores momentos o que todo funcionaba muy bien. Y luego hubo un poco de impasse ahí porque por problemillas de salud que tuve a mediados de 2004 y luego otro boom fue cuando salió las referencias de la 25 a la 31, así que fue el Invertebrat de los Reapers. Ajá. Que ese fue otro momento muy importante y los singles de Lascivos, Prototypes y los Egos. Ajá. Sí, porque ya llegó un momento en que también te surgió la ocasión de sacar algo a nivel internacional, ¿no? Sí. En este caso de Egos fue la primera referencia así de... Bueno, la primera referencia fue la de los Felchers. Ah, eso, la 24, sí. Que yo conocí a uno de ellos cuando vino a tocar un tiempo antes con los Nitwits, ¿sabes? El grupo este... Sí, Tony Slag. ¿Perdona? Tony Slag estaba en... Sí, sí, señor. El bajista... Un chico, un tiempo, Jibin, había montado este grupo y me lo mandaron y me dieron la opción de, aparte de sacar el disco, de venirse pues 10, 15 días de gira. Ajá. Y entonces pues fue un poco pues lo de siempre, pues venga, pues para adelante. Y vinieron a finales de febrero del 2004. Que tocaron en Donosti en un festival con Discípulos, con Señor No, un festival que se hizo de dos días, es que no me acuerdo el nombre. ¿En la sala Jan de Vergara puede ser o no? No, fue en Donosti, en San Sebastián Capital. Ajá, bueno. En una especie de Ateneo popular... Sí, que no era la sala Mogambo ni nada de esto, ¿no? Ay, no me acuerdo. Ya, bueno, la verdad es que tienes muy buena memoria, ¿eh? Tienes muy buena memoria, que tienes bastante buena memoria, sí, por sí, todos los datos. Sí, sobre todo para fechas, sí, y días puntuales, pero este fue un festival que organizó un chico que conocía el típico que compraba discos, porque yo siempre he dicho que menos mal que los vascos, los madrileños, los valencianos o los gallegos sois de comprar discos, porque si no... Y montó un festival de dos días, y eran cuatro grupos y cuatro, y tocaron, la mitad de grupos parecía un festival de H Records, porque tocaron también Real McCoyson, el Nuevo Catecismo Católico, y no me acuerdo quién más, y Señor No. Bueno. Que fue una vez que cayó una nevada impresionante y de hecho con los Felchers nos tuvimos que quedar dos días atrapados allí en Donosti. Ajá, curioso. Muchas aventuras, ¿no? Sí, sí. Bueno, de hecho muchas de estas cosas las voy escribiendo. Cuando me vienen a la cabeza y tengo ganas y eso, voy escribiendo. Y la intención es algún día sacar algo parecido a un libro de anécdotas y aventurinas de estas que vives por la carretera, sobre todo. Bueno, pues esos años fueron muy, pues eso, de mucha historia, mucha acción, muchas ediciones. Y luego empezó la cosa a decaer sobre el 2005, ¿no? Sí, el 2005 fue complicado, porque yo tuve problemas de salud en el colon. Y pues bueno, cuando te falla la salud y te empieza a fallar la cabeza también, y sabes, las fuerzas y las ganas, claro, ya no tenías la misma motivación y estabas más preocupado por otras cosas. Claro, es que parece una tontería, pero es que sin salud muchas cosas no las puedes hacer. Y no es lo mismo tener 22 años que 26. Y circunstancias de la vida y la familia y las cosas que van y vienen. Y ahí el 2005 fue un poco, realmente un poco malo, pero ahí seguíamos, para adelante. Supongo que, bueno, yo tengo por aquí apuntadas, pues eso, algunas referencias que me imagino quedaron perdidas, pues porque no, por lo que sea, no pudieron salir, ¿no? Antes hemos comentado, por ejemplo, el LP de Bastardos y así. Sí. Y supongo que alguna más que si sí, quieres comentar. Sobre todo singles también. Algunas ideas de LPs y muchas cosas. Pues eso, que al frenar la rueda, ¿no? Estaban en proyecto, pero no se pudo llevar a buen puerto. Yo personalmente no lo pude llevar. Es que para que esto de un sello discográfico funcione, no es solo el sello discográfico, el grupo también es muy importante. Entonces, claro, grupos que tú inviertes un dinero, le sacas un disco y que al cabo de nada, ni dos conciertos y ni un mes, te dice que lo deja porque ya no se divierten y porque ya no les motiva dar conciertos. Y claro, te encuentras allí con 1000 discos en casa de un grupo que no da conciertos. Ostras, pues también te complica un poco las cosas. Claro. Y luego muchas cosas que pasan en las discográficas, y gente que haya editado discos dirá, hostia, pues sí. Pues por ejemplo, pues tú mandas un disco a la fábrica y pues mira, pueden pasar 1000 cosas. Y me acuerdo, hay un LP que tardó 3 meses en salir porque las galletas estaban, no eran circulares, que me decían que eran ovaladas y que tenían que ser circulares. Pues claro, tú envía 3 veces un CD con el diseño de las galletas a Checoslovaquia, hace 10 años, pues lo que tardaba el correo en llegar, ¿sabes? Claro, claro. Esas cosas son de lo más normal, ¿eh? Este tipo de retrasos y estas historias. Sí, y que a veces hablas y piensas más con el corazón que con la cabeza. Y veías muchos grupos que, pues eso, que mostraban mucho interés, que siempre lo diré, gente como Los Chicos, los Looking Dicks, los Reapers del Arbós, gente así, tocaban mucho porque trabajaban, invertían claro. mucho tiempo en su grupo. Claro, claro. Otros grupos no tocaban tanto porque se pensaban que, pues bueno, pues que te iban a llamar. Te iba a llamar la gente sola. Bueno, el caso es que hacia el 2006 ya salieron las últimas referencias, más o sí. menos, ¿no? Sí. Por cierto, un disco estupendo que estoy mirando aquí, el del LP de Soul Gestapo, que bueno, ya habías editado su primer trabajo, que era un mini, ¿no? Sí. En CD, pero ese disco, el LP de Second Coming y tal, sí. bueno, que me parece, pues de la última etapa del sello, me parece de lo mejorcito, vamos. Sí. Ese disco llevó una inversión económica para grabarlo considerable, y luego pues salió el CD, y luego pues lo típico, el vinilo, pues como tarda más en hacerse y es más caro, y se retrasó y ahí se quedó. O fabricado, sea, pero sin distribución. Entonces, H Records también se involucraba en lo que era la grabación de los discos en cuanto económicamente. En casos puntuales, ¿no? Casos puntuales. Ajá. Y cuando se hizo, se hizo como a lo grande, en medida de las posibilidades. Es que piensa, el otro día hablé también en otra radio de Euskadi, que decían que, y comentaron una cosa que realmente mucha gente no lo sabe, que es que H Records era una sola persona. Que sabes que es que a veces la gente se pensaba que éramos 20 trabajando. Buah, pero eso lo puede pensar gente que no tiene ni idea de qué va la historia esta, vamos. Ah, claro, pero es que a ver, a mí una cosa que siempre me ha dolido mucho es que la gente en 30 segundos te destroza 5 años de trabajo. ¿Sabes? Se mete en internet, suelta cuatro cosas a la babalá, sin saber de a qué viene, y ala, y ahí queda, ¿sabes? Y hay mucha gente que se pensaba que, pues eso, que tú llamabas y a la media hora te estaban enviando el paquete de discos. Y yo, pues, entre el trabajo, claro, las cosas de la casa, claro, la vida música normal, ¿no? Ah. También, que también tenemos derecho a hacer un poco de vida. Y el sello, pues, son muchas cosas. Vamos, que te viste un poquito desbordado ya por las circunstancias personales y por demás historias. Y... sí, sobre todo, a ver, y sobre todo circunstancias personales, que realmente muy pocas, son, es, la propia palabra lo dice, ¿no? Son personales y mucha gente, a ver, tampoco ni tiene ni quiere ni le interesa realmente, ¿no? Pero yo siempre, cuando he hablado con gente de grupos que hace años que no he hablado, siempre he dicho, es como si me hubiera muerto y ahí se quedó cerrado H Records. Pues ahí se quedó, más no se puede hacer. Y claro, viéndolo con el tiempo, pues piensas, hostia, pues bastante que hice, ¿no? Y luego otra cosa que también, si la miras fríamente, es que la mayoría de los grupos que sacaba eran sus primeras referencias. Que no es lo mismo... no es lo mismo sacar a discípulos que llevan dos discos a sus espaldas que sacar a un grupo como, por ejemplo, pues, los Supercamorristas. Efectivamente. Que, hablando claramente, no los conocía ni el Tato. No es lo mismo. O Lascivos, o no sé, muchos grupos así que pueda pensar, pues los propios, los Felchers, las Charades... Por ejemplo, las Charades también, el single que sacaron era el debut. Lo primero, sí. Las Girlfriends, los Sucking Dicks, Cancerberos, Hollywood Sinners, los Smoking Beer, no sé, muchos grupos, o los propios Toracinas. Bueno, pues el caso es que haya quedado todos esos discos y muchos de ellos todavía disponibles. Eso hay que decirlo también, que nunca es tarde para hacerse con estas pequeñas joyas. Y a muy buen precio. Sí, además. Y bueno, ya como... Yo es que me tiraría hablando contigo, pues bueno, un montón de tiempo, porque me está pareciendo muy interesante todo lo que estás contando. Vamos a hablar un poquito... Nervioso, que hace mucho que yo estas cosas, entre que me emociono, me pongo nervioso... No, te preocupes. Y hay cosas que me tengo que morder la lengua para no parecer rencoroso o... ¿sabes? No te preocupes porque bueno, todo el trabajo que has llevado a cabo ahí está y yo creo que es la mejor demostración de que estás en esto, pues eso, pues porque es un aficionado al rock and roll... que ha querido ir un poco más allá y aportar su granito de arena y de qué manera. Entonces, pues puedes estar más que satisfecho y solo te podemos agradecer que tengamos todos estos disquitos en nuestra colección y tal, ¿no? Sí. Y bueno, ahora ya mirando un poco lo que es el presente, después de esos 6 años de parón, ¿por qué te has planteado el regreso o volver? ¿Has desconectado ya lo suficiente como para decir, bueno, vamos a retomarlo? Yo realmente... es como que me he estado probando, sobre todo a mí mismo, durante unos meses. Porque yo me encontré que estaba encarrilando una época bien de salud, bien mental, y me di cuenta que tenía miles de discos en un cuarto, en casa, y que algo tenía que hacer con esos discos. Entonces, la idea de volver a editar discos... siempre estuvo ahí, pero primero quería probarme a ver si lo que era la venta por correo de toda la vida y el volver a distribuir los discos, si me veía con ganas y, con, y sobre todo con fuerzas. Uh-huh. Y lo podía tirar para adelante. Como he visto que sí, el siguiente paso era pues volver a editar algún disco. Uh-huh. Y como pues como se ha ido conociendo por internet sobre todo y así, pues que H Records volvía, pues claro, pues gente que te escribe y te ofrece su música y mira, así salió lo de Kiss My Swag con los Eternos. Uh-huh. Y después de mucho pensarlo y mucho darle vueltas y tal, pues en eso estamos. Bueno, supongo que te has dado cuenta bueno, claro que te has dado cuenta que la reacción de la gente cuando ha visto que se vuelve a poner el sello en marcha ha sido estupenda, ¿no? Sí, realmente realmente es... Que era lo que tú también supongo que esperabas, ¿no? Que a no, ver qué respuesta, si te soy sincero, a ver qué respuesta había, ¿no? Como siempre soy muy muy reacio a esto, siempre te queda allí un poco el miedo, ¿no? A ver qué va a decir la gente, qué va a pensar, qué... Pero, hostia, Javi, de verdad, que te escriba la gente o te llame. Tengo guardados unos emails de gente dando las gracias por los discos que saqué en su momento. Que ojalá que vuelva a H Records a editar discos y toda la suerte del mundo. Emails súper bonitos de gente que te habla súper sincera y hostia, y estas cosas no realmente no tienen precio. Uh-huh. Vamos, que eso te ha sido también una inyección de moral y de motivación. Bueno, la moral la tengo por las nubes. Y de tirar para adelante, claro. Bueno, pues sí. Pues no sé, supongo que, claro, siempre con mucho tacto y... Sí, no, y sobre todo eso, no tropezar otra vez con las mismas piedras y buscar con las experiencias malas y con las buenas. O sea, con cautela de las malas y buscando otra vez las sensaciones buenas estas de cuando te llega un disco de la fábrica, cuando abres la caja y lo miras y lo tocas y lo escuchas por primera vez y pues esas cosas, ¿no? Y diseñar carteles y que tengo que enviar aquí, enviar allá, llamar aquí, entonces eso no tiene precio. Que ahora estás otra vez totalmente al 100% con el tema, promocionando este single de Chris Maswak y Los Eternos. Sí. ¿Y con algunos proyectos así a la vista o de momento...? De momento paso uno. Tienes bastante con esto ya. Sí, el paso uno era un poco, entre comillas, volver a la... un poco vida pública, digamos, ¿no? Uh-huh. Volver a estar, que H Records, que la gente pueda escribir a H Records, que pueda ponerse en contacto. Ese era el paso uno. Paso dos, volver a vender discos. Y paso tres era lanzar otro disco. De momento, bueno, hasta ahí... De momento vamos servidos. Bueno, pues con este single se abre una nueva etapa. �¿Cuántas copias han...? ¿Se han hecho del disco, se han editado? 500 copias, que yo siempre creo, tratándose de Chris Maswak. Ojalá. Yo creo que esto va a salir rápido. Ojalá. Hombre, en una semana en YouTube el videoclip que se ha hecho ha tenido más de 2.000 visitas ya. Uh-huh. Y claro, es que encima lo que te decía al principio, ¿no? Un poco las casualidades de la vida. En Los Eternos, pues hay... uno de los miembros tocaba con Rocajulas hace 10 años. Ajá. Pues claro, el primer vinilo que se editó como H Records fue el de los Rocajulas. Uh-huh. En octubre de 2002. Claro, que ahora un poco 2013 vuelva a haber un poco esa conexión gallega, ¿sabes? Un poco así, un poco mística, ¿no? Pues a mí me da muy buenas vibraciones. Y claro, es que lo que te decía de antes, ¿no? De discípulos, ¿no? Que uh-huh. tú que trabajas, tratas con gente que a la que te aprecias y tienes respeto. Uh-huh. Porque claro, este señor, por llamarlo así, ¿no? Claro, Radio Birman. Sí, sí, sí. Hostia, sí. El otro día lo comentaba con una persona, es como si Iniesta fichara por el Reus de fútbol, ¿no? Aquí a jugar a fútbol. Para mí es lo mismo, ¿no? El señor, buen ejemplo, un sí. Un señor de Australia que viene a vivir a Galicia y que saca su primer single de este proyecto con H Records. Pues la hostia. Bueno, pues ahí queda eso. Por cierto, que bueno, que son dos temitas, que habrá, sí. Bueno, creo que ellos tienen la intención de sacar un disco ya largo, no sé si... Si habéis hablado algo de eso o... Bueno, se han comentado cosas. Pero bueno, de momento con esto, que es la presentación, por cierto, sí. Dos temas muy muy guapos, muy variados, ¿no? Ese power sí. Pop que hemos escuchado al principio del programa y luego la cara B, que es el animal este tan curioso, que ¿no? Es una animalada, realmente, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y la cara A, realmente para mí, es que siempre que lo escucho y veo el videoclip, es que es un... puñetero hit esa canción. Sí, sí, sí, sí. O sea que en mi opinión, claro. Una buena, pues eso, una buena apuesta de largo de nuevo para New H Records. Y bueno, como estamos acabando, yo sí. Creo que voy a tener que seguir con el monográfico en próximos programas, pues seguiremos escuchando las referencias que nos quedan. Si es que nos hemos quedado en la 14. Pues lo hacemos por fascículos, hombre. Y vamos, es que yo también después de los años sigo siendo muy muy pardillo, porque pensaba que me iba a dar tiempo a más, pero bueno, también la verdad, haber charlado contigo todo este rato, pues me ha parecido súper interesante todo lo que has contado. Muchas gracias. Y nada, pues desearte mucha suerte, que sigas ahí con esas ganas y con esa ilusión y que sigamos disfrutando de estos disquitos. Sobre todo, salud. Principalmente. Porque no como has dicho, sin salud, no, lo demás no... No tiene, no viene por sí solo, así que Yusi, pues nada. Es que ricasco y nada, es que ricasco y un abrazo muy fuerte. Y nada, bueno, ya tendremos ocasión de, no sé si de hablar en otra ocasión aquí por cuando la radio quiera. O de igual de vernos en algún concierto, aunque quizás tú ya no estés, no sé si estás dispuesto a hacer lo que, a vivir como lo vivías igual en la primera etapa del sello, ¿no? Que te pues movías mira, con las giras y con... Hace poco fui a ver a los Reapers del Arbós, en Tarragona, y hacía más de cinco años que no iba a un concierto, así a grosso modo, que igual hacía más. Ya, y la verdad es que lo disfruté muchísimo. Eso sí, cerveza sin alcohol, que está muy buena, y tranquilito, y a las 12 a dormir. Pues muy bien, hay que cuidarse cuando hay que cuidarse, sí señor. Vale, Yusi, pues nada. Bueno, simplemente gracias. Comentar, aunque bueno, esto yo creo que la gente lo sabe, que bueno, ahora mismo con el tema de internet tienes tu Facebook, tienes tu página web de New H Records, tienes el Bandcamp, sí. Tienes un canal de YouTube con vídeos, vamos, que... Sí, sí, es que realmente si esto lo hubiera existido hace 10 años, que lo he pensado muchas veces... Que esto ha cambiado muchísimo y que toda la gente que quiera escuchar la mayoría de muchos de los discos los estoy subiendo al Bandcamp para escucha gratuita, descarga, para que mucha gente pueda conocer el sello, gente joven, que gente de 20 años o así, que hace años no de eso, que vaya al Bandcamp, lo escuche y si le gusta en la web lo puede encontrar todo. Vale, pues ahí queda eso. Venga, pues un abrazo gordo y nada, cuídate mucho y que todo siga para adelante. Muy bien. Venga, tenía por aquí preparado a Cancerberos. Venga, un saludo, Yusi. Agur, agur. Avenida del desengaño, aquí no tienes ninguna opción. La pared casi billetes largos. Te lo dice esta canción. Falso brillo del escaparate y te consumo y satisfacción. Me ves andando como putos zombies y vas pisando por aparentar. Sigue majo con tu carrera. No ves el muro que te vas a encontrar. No me consigo comentar. Pues ahí estaban Cancerberos, después de esta charla que hemos tenido extensa con Yuzi, el responsable del sello HR Records, New HR Records. Hemos escuchado a Cancerberos, que bueno, con este trabajillo, este CD, titulado Old School Rock and Roll, era un mini CD con 6 o 7 temillas, creo recordar, y Cancerberos, la banda que venía de Barcelona, que venían de los Warriors y demás. Y bueno, pues más historietas, más referencias. Vamos a tener que ir despidiendo el programa, muy a nuestro pesar. Y esto que se ha quedado a medias, pues luego lo retomaremos en un próximo programa. Seguiremos escuchando las referencias editadas por HR Records. Vamos a escuchar ahora, para despedir, a Chris Masuak y Los Eternos, en este caso con lo que sería el tema que va en la cara B del single. De esta reaparición de HR Records, New HR Records, y con este discazo, ¿no? Con este 7 pulgadas de 2 temitas, un single a la vieja usanza. Chris Masuak, el que fuera guitarrista de Radio Birdman, acompañado del trío gallego Los Eternos. Y esto se titula Animal. Y con esto nos vamos a despedir hasta el próximo programa y darle las gracias a Yuzi. Y que seguiremos con esto que hemos dejado a medias. Un saludo a todos y a todas y rock and roll Animal. De puta madre en el mar, de puta madre.